Radio Cuyum. Tenemos más deuda externa que son los que empobrecen al pueblo, que recibir a los organismos internacionales para pactar más deuda y más pena, porque la deuda es más muerte y más hambre. Así que bueno, yo creo que eso tenemos que decirlo y trabajar para eso. Gracias. Radio Comunitaria Cuyum 89.3 FM, la radio de tu barrio.